olvidar, te voy a arrancar de mi corazón. Te voy a olvidar, te voy a arrancar de mi corazón. Dejaré que pase el tiempo, que pase el tiempo, y que las heridas sanen con otros besos. Dejaré que pase el tiempo, y que las heridas sanen con otros besos. Quiero lanzar tu recuerdo hasta el fondo del mar y nunca más recordar lo que vivimos atrás. Todo terminó, te deseo lo mejor. Aquí todo terminó, se acabó el amor. Dejaré que pase el tiempo. Nuestro amor fue tan inmenso, mis entrañas siempre llevo marcado un sufrimiento. Bien dicen que la memoria es cementerio de recuerdos, pues va a haber un funeral porque maté mis sentimientos. Y no intentes el regreso, que todo esto ha terminado. Nubes de discordias, este amor ya está nublado. Las cosas que mueren jamás resucitan, y el dolor que me causó estos labios me lo quitan. Willy Alba. Sí, es infinito. Qué otro más. Solo prestan atención.